la política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación Sesenta. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Generación 60, y para esta semana recordamos que a mitad de 1961, cuando la Revolución Cubana tenía poco tiempo de haber triunfado y se enfrentaba a su poderoso vecino, Estados Unidos, el gobierno de Fidel Castro fortalecía sus lazos con países de la Cortina de Hierro. Se defendía de agresiones y se cerraba ante una probable afectación a la cultura local, tajante en lo que consideraba defensa de la revolución y limitaba el acceso a toda la música. El rock era uno de esos géneros proscritos. Bienvenidos nuevamente a Generación 60. Gaby. El 30 de junio de 1961, en una reunión en la Biblioteca Nacional, Castro les dijo a los autores cubanos que sus derechos como artistas, dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, ningún derecho. En esta emisión les contaremos sobre esos días difíciles en Cuba y cómo el rock marcó un paso importante. En la década previa, debido a la fuerte influencia de la música norteamericana, aparecieron en la escena los primeros solistas y grupos de rock en Cuba. Muchos artistas de la época cantaron versiones de canciones traducidas del inglés al español, tal como ocurrió en México y en otros países de Latinoamérica. Y en esos años 50 se formó el cuarteto Los Yopis, que presentó la entrada a una nueva etapa de la música cubana, la de la generación y amplificación del sonido a través de recursos como la guitarra eléctrica. Antes de eso, varias orquestas, entre ellas la Sonora Matancera, incluyeron en su repertorio rock and roll. Los Yopis habían triunfado en la era del dictador Batista. Eran miembros de familia con poder económico y habían estudiado carreras universitarias en los Estados Unidos. En 1959 grabaron un segundo long play con la disquera mexicana Perles, pero con el triunfo de la revolución pronto se exiliaron en España. Y fíjese que el sitio Ecurred cita que el disco con el sello mexicano tenía 12 temas al que llamaron rockabilidad y por el cual se les considera el primer grupo en grabar rock en español. En España graban otro disco y su éxito principal es Estremécete, que lanzan al mercado en 1960, cuando ya Castro, aunque con problemas, se afianzaba en el poder. ¿Qué les parece si escuchamos el cover Estremécete, el primer gran éxito de los Yopis, aunque original, como sabemos todos, del rey del rock, Elvis Presley? Aquí están los Yopis, para arrancar. Qué pollito yo vi, cómo se me sonrió, pero al acercarme no sé qué me pasó. Es algo muy raro que me hace estremecer esa mara. ¿Qué voy a hacer? Como me tiemblan las rodillas acercándome, no puedo sostenerme con mi propio pie. Es algo muy raro que me hace estremecer esa mara. ¿Qué voy a hacer? No me pregunten qué me puede pasar. Siento tantas cosas que no puedo explicar. El corazón me cesa de latir y me parece que me voy a morir. Cuando tomo sus manos me estremezco así y pienso que su fuerza no podría resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer esa mara. ¿Qué voy a hacer? La lengua me se traba cuando voy a hablar y temo que el cerebro se me va a reventar. Por eso pienso cuando puedo pensar que esta chiquita yo la quiero de verdad. Cuando tomo sus manos me estremezco así. Pienso que su beso no podía resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer. Es amor. ¿Qué voy a hacer? Yeah, yeah, yeah. Me se traba cuando voy a hablar y temo que el cerebro se me va a reventar. Por eso pienso cuando puedo pensar que esta chiquita yo la quiero de verdad. Cuando tomo su mano me estremezco así y pienso que su hueso no podría resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer. Es amor. ¿Qué voy a hacer? El grupo se mantuvo en gira y en 1964 realizó otras grabaciones en Perú con relativo éxito. En Cuba nunca volvieron a actuar y dejaron de sonar en la radio, pues para los 60s el rock había sido prohibido en La Habana. Después se radican en Estados Unidos y actúan por un tiempo. Luego la banda simplemente se disuelve. Gabriela. Ya establecida la revolución, pese a enfrentar dificultades internas y externas, en 1961 surgen otros cantantes de rock como Danny Puga, llamado el Rey del Twist, y bandas como Los Satélites, Los Diablos Melódicos y Los Enfermos del Rock, así como Los Halcones y Los Huracanes de la ciudad de Marianao, según el blog Viento Solar Cuba. Puga, nacido en 1941, se presenta en 1961 en el programa Estrellas de la Mañana de Radio Progreso, en el que el animador y el público ayudaban a seleccionar y decidían a quiénes se premiaba. Y Dani ganó los premios semanal, mensual y anual, producto de su voz mesurada, sencilla y con un timbre y modalidad especial, dice Viento Solar Cuba. En 1962 grabó 12 temas que la disquera Maipe convirtió en LP. Pero como la empresa fue nacionalizada, sus dueños emigraron y con ellos la música que Dani había grabado con éxitos, como Melodía de Amor, Medianoche, Muñequita y otros, cuyo disco salió a la venta en el exterior. En 1967 grabó otro disco con la empresa cubana Egrem. De Dani Puga escuchemos el twist Muñequita. Fue así sin saberlo yo, muñequita, muñequita. No sé cómo fue mi amor, pero hoy eres dueña de él, muñequita, muñequita. Y de esa misma época surgieron los Satélites de Nat King, también los Diablos Melódicos y los Enfermos del Rock. Tres inigualables bandas seguidoras del rock negro e inspiradas en el limbo rock estadounidense, a las que luego se sumaron los Zafiros, surgidos allá por 1961. Este cuarteto vocal estaba influenciado por el estilo doo-wop de los Platters, de Diamonds y otros grupos norteamericanos, y contó con un repertorio compuesto principalmente de baladas, calipsos y bossanovas, así como el rock lento y hasta boleros. ¿Qué le parece si los disfrutamos a los Zafiros a esta hora a través de Generación 60? Sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te adoro, sabes bien que ya no puedo vivir sin ti. Sabes bien que yo te he dado un amor puro y sincero, y aún así sigues creyendo que no te quiero. De mi parte que me crees, yo te di mi corazón. Con cariño, con ternura, con amor, con devoción. Sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te adoro, sabes bien que ya no puedo vivir sin ti. Yo te quiero, sabes bien que yo te adoro, sabes bien que ya no puedo vivir sin ti. Sabes bien que yo te he dado un amor muy sincero, y aún así sigues creyendo que no te quiero. De mi afán de que me crees, yo te di mi corazón, con cariño, con ternura, con amor, con devoción. Sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te adoro, sabes bien que ya no puedo vivir sin ti. Vivir sin ti. Según apunta Radamés Giró en el Diccionario Enciclopédico de la Música en Cuba, el cuarteto fue fundado en 1961 por Néstor Mili Bustillo, director y guitarrista. Su primera presentación en la televisión fue ese mismo año en el programa Juntos a las 9. Este cuarteto fue un boom musical en los años 60 y eran conocidos como los Beatles cubanos por la popularidad que alcanzaron y como los Platters caribeños por su acople vocal. En el documental Herido de Sombras, el cineasta Jorge Dalton entrevistó a Eduardo El Chino Hernández, quien le aseguró que durante una gira por Europa se encontraron en París con los Beatles y compartieron algunos momentos, aunque en la isla estaba prohibido escucharlos. Otra rolita de los Zafiros a esta hora. Oh, Quizás fue de las últimas entrevistas de El Chino, quien durante varios años vivió en solitario y olvidado, con severos problemas de visión, del habla y de alcoholismo, hasta su muerte en Cayo Hueso, La Habana, el 8 de agosto de 1995. En 1962, el rock en Cuba había pegado con sus slow rock y sus baladas rock románticas, como las interpretadas por Danny Puga, Ricky Orlando, Luisa María Güell y Franco Lagana, ex guitarrista de Renato Carosone, el afamado rockero italiano. Fue entonces cuando el rock comenzó a desaparecer de los escenarios por falta de divulgación y presiones políticas. Luis Bravo, principal precursor del rock cubano con su tema Tú no me quieres, grabó su primer LP. Pero el rock para la mayoría de los cubanos era pura importación y la población de origen afro, los mestizos y los guajiros se resistieron. Y además el rock era considerado por algunos miembros del gobierno como subversivo y aunque nunca se dejó de interpretar, fue en esa época cuando los grupos recibieron presiones del régimen de Castro hasta ser considerados como diversionismo ideológico y combatidos en todas sus manifestaciones. El rock cubano fue fuertemente influido por bandas de la invasión británica, especialmente los Beatles y los Rolling Stones, por lo que fue declarado como desviado. Desde ese momento, el gobierno revolucionario de Cuba comenzó a implementar un control absoluto sobre todos los aspectos de la sociedad cubana, incluyendo, por supuesto, las manifestaciones culturales. Y en 1961, el cantante y poeta canadiense Leonard Cohen desembarcó en La Habana en plena Revolución Cubana y unos pocos días después se produjo la invasión de la Bahía de Cochinos. Cohen sería uno de los últimos turistas de la vieja Cuba. Dos décadas después, el artista recordó la figura de Fidel Castro en los apuntes surrealistas de la canción Phil Commander Cohen. La disfrutamos a esta hora. Field Commander Cohen, he was our most important spy. Wounded in the line of duty, parachuting acid into diplomatic cocktail party, urging Fidel Castro to abandon fields and castle, leave it all, and like a man, come back to nothing special, such as waiting rooms, ticket lines, silver bullet suicides, messianic ocean tides, racial roller coaster rides, and other forms of boredom advertised as poetry. I know you need your sleep now, I know your life's been hard, but many men have fallen where you promise to stand guard. I'll never ask, but I heard that you cast your lot along with the poor. How come I overheard your prayer that you be this and nothing more than just some grateful, faithful woman, favorite singing millionaire, the patron saint of envy, and the grocer of despair, working for the Yankee dollar. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Mm-hmm. you need your sleep now. I know your life's been hard, but many men have fallen where you promised to stand guard. Oh, love, come and lie with me if my lover is who you really are. And be your sweetest self at first, till we conceive a deeper thirst. Then go to where the selves are from, yeah. Summon them and let them come, till love is pierced and love is hung, and every taste is on the tongue, and every kind of freedom down. And oh, my love, oh, my love, oh, my love, oh, my love. Durante esos días de la invasión de la Bahía Cochinos, Cohen fue arrestado por soldados y luego casi pierde uno de los últimos vuelos comerciales para salir de la isla. Cuando fue detenido en el aeropuerto, según apuntes de su biógrafa, Sylvie Simmons. El artista había sido confundido con un espía estadounidense y un desertor cubano. Por eso fue que lo detuvieron. Cohen, quien murió a los 84 años el 7 de noviembre del año 2016, recordó esos días cuando leyó su poema El último turista en La Habana. Estuve en La Habana en 1961, durante la invasión de Bahía de Cochinos, y pude presenciar la angustia de los cubanos, dijo. Desde el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959, el recelo de Washington hacia el gobierno de Fidel Castro en Cuba iba en crecimiento, por lo que el presidente Dwight Eisenhower encargó a la CIA un plan para derrocarlo a través de disidentes cubanos. Eisenhower, un militar y político republicano que llegó al poder en 1953, dejó la herencia a su sucesor, el demócrata John F. Kennedy, quien decidió dar luz verde al plan conocido como Invasión de Bahía de Cochinos. Y en la madrugada del 17 de abril de 1961, unos 1,400 invasores lo intentaron. El encargo a la CIA era captar a disidentes cubanos para preparar la invasión, y lo lograron, a quienes prepararon en Guatemala y Nicaragua, dos regímenes militares contrarios al gobierno de Castro. El plan suponía que el desembarco obtendría un gran apoyo popular, y en caso contrario, los expedicionarios deberían internarse en la isla y desplegar una táctica de guerrillas. Pero todo fracasó. No hubo levantamiento popular. Las fuerzas castristas mostraron superioridad desde el principio, y el lugar elegido hacía imposible avanzar hacia el interior. Los 1,400 invasores tuvieron que rendirse a los 3 días, y la administración Kennedy fue criticada internacionalmente. La acción solo consiguió convencer más a Castro de la conveniencia de una alianza con Moscú. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos, y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Compañeros, todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la inminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios. Marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y dispongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir, y que en cadenas vivir es vivir en oprobio,

playa Girón. Silvio compuso la canción en su camarote del pesquero Playa Girón. Muchos le consideran una ironía a los intelectuales y oficialistas de la época, al contrastar las técnicas formales del arte con la obra que se está dedicando a los sencillos hombres del barco. En su letra se pregunta por los tipos de adjetivo, armonías o políticas con las que se debe afrontar el hablar sobre los pescadores y sus vivencias, angustias y pesares. A mitad de los 60, mientras el rock no era del agrado del régimen, siguieron formándose bandas en La Habana y la provincia con algún buen suceso, aunque comenzaron divisiones entre los músicos, ya que estaban los que se consideraban profesionales y los aficionados, lo que era difícil de conseguir, pues algunos eran menores de edad. Y así surgieron grupos como Los Halcones, Los Príncipes del Rock y Los Buitres, entre cuyos integrantes estaba Rey Montesino. Hasta hace un año era director de la Orquesta de la Radio y la Televisión Cubana y Coqui, guitarrista, director de la 440 Orquesta Cubana muy recientemente. En 1964 se formaron Los Faquires, una banda muy peculiar, y entre los covers que grabaron escuchemos La Gran Mentirosa a esta hora. Let's go. 1965 debutaron los Yeti en un festival de música en Santa Clara y después actuaron en el Teatro Mella del Vedado de La Habana, una agrupación formada por muchachas y muchachos amantes del rock de la época y las baladas en voz de Mirna Campo. Por su parte, el gobierno puso en práctica en 1965 una estrategia para sustituir los productos culturales extranjeros que prefería la juventud con otros que encajaran en sus lineamientos, y casi al mismo tiempo que levantó la prohibición oficial sobre el rock el 6 de agosto de 1966, salió al aire el programa radial nocturno. En el programa se daba prioridad a un repertorio de música en español de cantantes y grupos como Los Mustang, Los Bravos, Los Brincos, Rita Pavone, Maciel, Nino Bravo, Leonardo Fabio, Salvatore Adamo y Rafael, así como algunos grupos cubanos como Los Zafiros. La prohibición oficial sobre la música de rock fue levantada, pero los entusiastas del rock siguieron siendo marginados por el aparato de Estado y muchos vigilados con recelo, mientras que a otros se les consideraba contrarrevolucionarios. Gaby. En un reportaje de la BBC de Londres, se consideró como el fracaso perfecto el intento de invasión de parte de los disidentes cubanos auspiciados por la administración Kennedy en abril de 1961. El plan de derrocar a Fidel Castro y su revolución fracasó, pues intentaron penetrar a la isla por Bahía de Cochinos, que es una gran ensenada en el sur de Cuba. El lugar es habitado por mosquitos y un pantano lleno de cocodrilos, lo cual contribuyó a la derrota de los invasores. Según Infobae, la nacionalización de intereses norteamericanos en Cuba, más las medidas de presión política y de expropiación económica, llevaron primero al cese de los contratos azucareros, una fuente de ingresos fundamental para la isla, y luego de la provisión de petróleo. En enero de 1961, el presidente Eisenhower rompió los vínculos con el gobierno cubano y Fidel Castro comenzó a acercarse más a la Unión Soviética, de la que su país acabaría siendo un aliado. Para Estados Unidos, un aliado de Moscú a 90 millas de la costa era un problema difícil en los momentos difíciles de la Guerra Fría. Desde marzo de 1960, Eisenhower había dejado en manos de la Central de Inteligencia, CIA, la búsqueda de una solución al problema. Bajo la dirección de Alan Dulles, la CIA comenzó a desarrollar la Operación Pluto. El segundo de Dulles, Richard Bissell Jr., reclutó a cubanos anticastristas para una invasión. Según los documentos desclasificados en 1998, el entrenamiento comenzó en Guatemala y en Nicaragua. Mientras el plan avanzaba, Eisenhower dejaba la Casa Blanca y John Fitzgerald Kennedy lo sucedía y fue quien tomó la decisión de autorizar la invasión, por lo que en la madrugada del 17 de abril de 1961, los 1.400 exiliados cubanos desembarcaron de 4 buques en Bahía de Cochinos, una zona cenagosa que Castro conocía bastante mejor que ellos de los tiempos de la lucha guerrillera. Los invasores debían bajar tanques y municiones, cavar trincheras y establecer contacto con las fuerzas locales que los esperaban. Pero se demoraron y las condiciones geográficas eran más difíciles de lo que ellos esperaban. Castro estaba al tanto de la invasión por una comunicación descifrada desde Guatemala que el periodista argentino Rodolfo Walsh, que se hallaba en Cuba como cofundador de la agencia oficial Prensa Latina, había interceptado y desentrañado. Durante una semana antes, el gobierno hacía detenciones masivas de opositores. Castro movilizó a 20.000 hombres, muchos de ellos ciudadanos sin formación militar, que asumieron un compromiso personal en el combate. El día anterior, en el entierro de 7 cubanos muertos por un ataque aéreo de fuerzas estadounidenses, había confesado su credo político. En la segunda mitad de los años 60 también surgieron bandas que imitaban a los Beatles, como los Kents, los Pacíficos de Pre del Vedado y muchas no profesionales que se llamaron rock de la calle. Los Kents se formaron en 1967 y para algunos fueron una especie de The Rolling Stones cubanos, y su vigencia hasta por lo menos la década pasada los coloca en un sitio especial, esto según el sitio marandu.com. Aunque en ese 1967 los jóvenes en La Habana seguían al grupo Los Dada, que tenían una corriente de trovador rockero. Escuchemos No te hallará mi corazón, una melodía de mitad de los 70. Oh, El rock en inglés comenzó a ser escuchado en La Habana en 1970, en el programa Buenas Tardes Juventud de Radio Marianao, en el que transmitían música de los Rolling Stones, los Beatles, The Animals, Grand Funk, Rare Earth, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Elvis Presley, Neil Sedaka y Paul Anka, entre otros. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man. En 1979 se llevó a cabo un festival llamado Havana Jam 79 en el Teatro Karl Marx de en La Habana, donde se presentaron artistas como Billy Joel y Stephen Stills de la banda Crosby, Stills, Nash & Young. El punk rock fue introducido en Cuba hacia el final de los años 80 y generó una forma de culto entre sus seguidores que integraban una minoría dentro de la audiencia juvenil. En los 90, el rock and roll era todavía un fenómeno semi-clandestino en Cuba. Pero en el 2001, el grupo galés Manic Street Preachers fue invitado a un concierto al cual asistió Fidel Castro junto con otras autoridades gubernamentales. La banda, conocida solo como Manic, tiene canciones con letras que se consideran inteligentes, políticas y filosóficas. Pese a que se inició como glam punk en la primera etapa de su carrera, luego se consideró como rock alternativo. En 2004, Fidel Castro dio un discurso en honor al natalicio de John Lennon y se colocó una estatua de bronce en un céntrico parque de La Habana, que fue objeto de ataques de vándalos que también robaban sus espejuelos. Havana Blues es una película hispano-cubana de 2005 que contiene mucha música cubana contemporánea. El filme cuenta la historia de dos jóvenes músicos, Roy y Tito, quienes producen una mezcla de música tradicional cubana, rock and roll y blues, y consiguen posibilidad de salto internacional gracias a una empresa española con fines comerciales, a lo cual Roy se opone porque cree que es una traición a la música, además el miedo que supone dejar la isla. Tito entiende la fuerza comercial de la empresa española. Se plantea el dilema del arte contra el comercio, el nacionalismo contra el globalismo y el comunismo contra el capitalismo. Son los temas sobre los que trata la película, que ganó varios premios, entre ellos por su banda sonora. Y una de las canciones más atractivas es Cansado. Y más recientemente llegaron a la isla Rick Wakeman, británico famoso por ser integrante de la banda de rock progresivo Yes. También la banda brasileña de thrash metal Sepultura y Audioslave, grupo estadounidense de rock alternativo. Pero el evento más importante fue el multitudinario concierto de la banda inglesa Los Rolling Stones el 25 de marzo del año 2016, y que se convirtiera en el más destacado evento de rock en Cuba desde el inicio de la revolución en 1959. ¡Hola, Habana! ¡Buenas noches, mi gente de Cuba! Dijo en español el vocalista de la banda Mick Jagger, subido en un espectacular escenario montado al aire libre en la ciudad deportiva de La Habana. Jagger abrió el concierto gratuito para decenas de miles de fans y para lo cual la banda británica trasladó 61 contenedores con unas 500 toneladas de escenografía, altavoces, luces y pantallas de video. Los Stones abrieron el concierto con su éxito Jumpin' Jack Flash, grabado por primera vez allá por 1968. El histórico concierto se realizó en un país donde oír géneros musicales como el rock fue durante mucho tiempo mal visto. Tras la revolución encabezada por Fidel Castro, Ernesto "El Che" Guevara y otros líderes guerrilleros que derrocaron el régimen de Fulgencio Batista en 1959. De esta manera llegamos al final de otra emisión de Generación 60, en la que presentamos la historia del rock en Cuba, proscrito en los 60, cuando la revolución comenzaba a ser parte de la vida en la isla. A la par les contamos el intento de invasión planeado por la CIA con disidentes cubanos en abril del 61. Trabajamos para esta producción Gabriel Escobar, Rodrigo Colindres y Alberto Barrera. Hasta la próxima. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.